¿Cómo se escucha? Ya, estamos acompañando en Acompañando la Mañana en Radio Espacios FM 107.3. Acompañamos en este horario con comentarios, noticias e informaciones, por supuesto, de la región y del país. Vamos a comentarles que nuestra directora de este horario no se encuentra, como igual como el día de ayer, por tener otras obligaciones que cumplir, pero estamos reemplazándole y esperemos que lleguemos por lo menos a un 50% de la capacidad que tiene ella como directora. Saludamos hoy día a quienes están de onomástico, y están de onomástico en el día de hoy a las damas del Pilar. Entonces, que las damas que tengan onomástico hoy día y el nombre del Pilar pasen un lindo día junto a sus seres queridos, familiares. Así como también saludamos a toda la región del Bío Bío y de quienes nos escuchan en Radio Espacio FM 107.3. Vamos a un espacio musical. Me dañaron rosas tus espinas. mí que me importa, no es lindo ni joven. El viejo se pone, el viejo se pone. Es interesante como sus millones. Anda, hay que ponerla, el viejo se pone. Y a mí que me importa, no es lindo ni joven. El viejo se pone, el viejo se pone. Es interesante como sus millones. Anda, hay que ponerla, el viejo se pone. Bueno, estamos al aire acompañando la mañana para hacerle más entretenida la, digamos, la forma de vivir en sus casitas a nuestras amigas, amigos que están escuchando a Radio Espacios FM. Vamos a darle una noticia aquí que dice: brigadas comunitarias para prevenir incendios forestales suman 18 en 8 comunas. La iniciativa apunta a evitar emergencias en zonas pobladas. La comuna de Florida, con 6 brigadas, es la que posee la mayor cantidad de entidades ya constituidas. Le siguen Tomé con 4, Walkie con 3, que corresponden a territorios muy afectados por los siniestros de la temporada 2016-2017. Empresas del rubro como Arauco, han ayudado en la implementación de estas organizaciones y complementan la fuerte inversión que han realizado los privados para reducir los altos riesgos que se enfrentarán en el periodo estival. Vamos, pasaremos a una otra noticia para hacerles más grata la mañana. Habrá reducción de las listas de espera en salud. Diversos medios se han adoptado durante, diversas medidas se han adoptado durante el presente año para reducir las listas de espera por atención especializada o intervención quirúrgicas no GES. Entre ellas, abrir los pabellones los fines de semana y la de establecer convenios con instituciones para operar a los pacientes que aguardan por más tiempo. También vamos a leer un comentario acá en la prensa regional que dice: aulas inseguras, porque hoy día es un tema que está siendo muy recurrente ya y tomado muy en serio. Aulas inseguras. Seguirán las aulas inseguras y el terror continuará reinando en los colegios y liceos, mientras la izquierda, que son mayoría en el Congreso, continúe protegiendo legislativamente los derechos humanos de los terroristas. Un claro ejemplo de lo anterior es que parlamentarios de izquierda no rechazan el proyecto de aulas seguras propuesto por el gobierno, el que sanciona con castigos inhibidores a los estudiantes terroristas, quienes son una minoría insignificante, pero muy peligrosa y dañina para la integridad de los docentes y alumnos que solo van a estudiar. Al parecer, la razón de la conducta de los parlamentarios se debería a que estos estudiantes terroristas se identifican con la ideología de izquierda y conformarían semillero para la formación de los futuros líderes de este sector. Libertad. Este comentario, perdón, lo hace don Jaime Ojeda para meditar en sus hogares a los mayores y que tienen hijos estudiando en liceos, en escuelas básicas y en la universidad, para que se pueda tener un aula mucho más segura, tanto para los profesores como para los alumnos, que no van a hacer desmanes contra su propio organismo educacional. Libertad. Recientemente, la Comisión Mixta de Libertades Condicionales rechazó propuesta del Ejecutivo por eventual monto de impunidad a causas por violación a los derechos humanos. Denigra la postura humana de quienes, muy preocupados por estos, rechazan de cuajo justamente un derecho humano, sea este de quien sea, sencilla, básicamente, porque se niega la más elemental condición de humanidad y misericordia, rechazando este elemental beneficio hacia otro humano. Solo se explicaría por una sed de venganza inconcebible. Nuevamente se luce nuestra clase política. José Carol Silva hace este comentario. Otro comentario diferente tenemos en la prensa regional. Protagonismo. La resolución de la Haya a favor de Chile y la conmemoración del no, entre comillas, han dado a los políticos un protagonismo tal que ya tenemos un candidato presidencial y un cúmulo de, comillas, padres de la democracia, cierra comillas. No hay caso. Claudio E. Valdés Muñoz hace este comentario. El último, celulares y ocio. Antes se decía, el ocio es la madre de todos los vicios. Ahora cabe agregar también que el uso del celular de manera ociosa y en los lugares más increíbles es el padre de todos los vicios. Este comentario lo hace don Guillermo Rifo Claus. Bueno, vamos a pasar ahora a un espacio musical para hacerles más entretenida la mañana. To do it right.

ver, como muy bien lo dijo la dama que antecedió, después de todo este espacio musical y noticias, estamos acompañándoles en la 107.3. Vamos a dar un aviso de utilidad pública. Programa de salud más adulto, mayores autovalentes. Objetivo del programa: prolongar la autovalencia del adulto mayor de 60 y más años. Tiene taller de estimulación de funciones motoras y prevención de caídas. 2. Taller de estimulación de funciones cognitivas, entre paréntesis, memoria, atención, lenguaje, funciones ejecutivas, etc. Cierra paréntesis. Y taller de autocuidado y estilos de vida saludables. Este taller está realizado por una audióloga, señorita Gina Ojina Aillón, y kinesióloga Javiera Beltrán. Inscríbase en SIAM, Centro Integral para el Adulto Mayor, Sala 6A. También vamos a, por simpatía con todas nuestras radioescuchas y nuestros radioescuchas en el programa Acompañando la Mañana, vamos a leerles el horóscopo, díganos el horóscopo, la numerología de quienes nacen el día de hoy entre 0 horas a 0 horas. Hoy 2018. 12 del 10 de 2018. Sea niñita, sea niñito, quienes nacen van a tener un carácter impulsivo y van a ser también bastante inseguros. Van a elegir mal debido a ese mismo carácter impulsivo. Van a tener que cambiar parejas repetidamente en el asunto del amor, lamentablemente, y también van a ser un poquito porfiadas. Para discutir con ellos es mejor quedar callados. Es lo que podemos decirle para quienes nacen el día de hoy, 12 del 10 2018. Seguimos, vamos a acompañar con noticias de la prensa regional. Resultados de novena encuesta sobre el sistema de salud de la UNAM. Estudio refleja un alza en la percepción de índices de calidad de salud en la zona. El alza de los indicadores estaría vinculado a un aumento en la inversión en infraestructura, a un incremento en la cantidad de especialistas y mejoras en la gestión de listas de esperas. Desprotección de ISAPRES, Aunque existe un avance en los indicadores macro, o sea, grande, amplio, hay situaciones específicas que le siguen preocupando a los usuarios de salud. En este punto, Ronnie Lenz nombró la sensación de desprotección en específico en lo relacionado a enfermedades catastróficas y también el elevado precio de los medicamentos. Comillas, ese es un resultado que las autoridades van a tener que revisar y que van a tener que enfrentar en el próximo proceso de reforma de salud, declaró el director de posgrado del Instituto de Salud Público de la UNAD. También debemos hacer un comentario que en las farmacias populares están teniendo dificultades con los, digamos, laboratorios que están negándole entregarle ciertos medicamentos a precios más económicos que los usuarios podían obtener en este tipo de farmacias. Lamentablemente, los laboratorios no colaboran mucho con la ciudadanía que tiene mala salud. Pasamos a otra información, dice. En las regiones de Biobío y Ñuble, vacunación contra sarampión, rubeola y parotiditis llega al 74%. en lo que va del año se ha inoculado a 21.198 estudiantes de primer año básico. Comillas, la vacuna tresvírica aplicada a menores de primero básico iniciada en agosto ha presentado una positiva evolución, aseguró el Seremi de Salud Eric Jiménez. Actualmente en la zona existe un alza de casos de parotiditis, esto es lo que llamamos paperas. Hasta el punto de este año iban 379 casos, cifra casi tres veces más que la notificada en 2017. Entonces, la vacunación contra sarampión, rubeola y parotiditis llega al 74%. Una cobertura lleva la inoculación que se realiza a estudiantes de primer año básico de las regiones de Biobío y Ñuble para prevenir las enfermedades del sarampión, rubeola y parotiditis. En el presente año, la vacunación que se aplica en el marco del Plan Nacional de Inmunización se ha entregado a 21.198 matriculados en establecimientos públicos y privados. El total a inocular en ambas zonas llega a los 28.523 menores. La vacuna tresvírica aplicada a niños y niñas de primero básico iniciada en agosto ha presentado una positiva evolución, logrando al primer mes un 37% de avance, que transitó a un 70% al 23 de septiembre y un 74% al 30 de septiembre, contó el Seremi de Salud Eric Jiménez. La autoridad regional expuso que esperan que la cobertura de vacunación llegue a coberturas similares a las del 2017, donde se alcanzó un 90%. Veamos qué nos dice otra noticia de la región. Volvemos. Comunidad de Universidad de Concepción rechaza contenido de rayados en el foro y Plaza Perú. Mensajes fueron borrados y estudiantes condenan acciones. El movimiento social patriota, entre paréntesis, MSP, descartó estar tras los mensajes. Comillas, nosotros no actuamos de esa forma. Cierra comillas. Movimiento Social Patriota se defiende. Nuestra gente no hizo nada, entre comillas. Pedro Kunzmann, uno de los voceros a nivel nacional de este movimiento, fue el encargado de destacar descartar toda responsabilidad en los rayados que aparecieron en la Universidad de Concepción. Comillas. Tenemos un grupo de gente trabajando, una avanzada del movimiento de 10 personas, pero regularmente trabajamos con pegatina, todo lo que son afiches, ya que usamos material de reciclado para no causar impacto a nivel ecológico. Además, en nuestro manual de propaganda está de manifiesto que no se intervienen lugares privados o patrimoniales, dice. En todo caso, la comunidad de la Universidad de Concepción rechaza contenidos de rayado en el foro de la Plaza Perú. Con rechazo reaccionó la comunidad de la Universidad de Concepción por los rayados en que amaneció este miércoles el foro y la Plaza Perú, alusivo a la llegada del movimiento social patriota a la zona, comillas, fuera progresista, no más dictadura LGTB, entre comillas, o comunismo, 100 millones de muertos, fueron parte de las leyendas escritas a nombre de movimientos que, según el manifiesto ideológico publicado en el sitio web, reivindica ideales políticos de la identidad nacional y la justicia social. La UDUCCC, Universidad Católica Social Cristiana, inicia el camino para escoger nueva federación. La Universidad Católica de la Santísima Concepción, UCSC, entre paréntesis, iniciará en los próximos días el proceso eleccionario para contar con una nueva federación de estudiantes, la cual reemplazará a la mesa ejecutiva que lidera el estudiantado de Pedagogía en Lenguaje, Joel Arroyo. Según informó el Tribunal Calificador de Elecciones, entre paréntesis, TRICEL, la inscripción y recepción de las listas postulantes a mesa ejecutiva y vocalías partió el lunes 8 y se extenderá hasta el martes 16. Dicha inscripción deberá ser entregada a la presidenta del TRICEL, Bárbara Rodríguez. El cronograma contempla un plazo de propaganda desde el miércoles 17 en espacios definidos del campus San Andrés de la Casa de Estudios y vía redes sociales. La elección será el 23 y 24 de octubre. Ministro Larraín recibe a Cores, pero no compromete más recursos para la región. Titular de Hacienda y representantes analizaron presupuesto 2019. No hubo empatía, paréntesis, del ministro de Hacienda Felipe Larraín, cierra paréntesis, y eso refleja que el gobierno solo le interesa la fórmula, el número, pero no que lo que pasa en los territorios. Según los Cores, los dineros para 2019 no alcanzan a cubrir los compromisos de años anteriores y no podrán visar nuevos proyectos. Vamos a ir a un nuevo espacio musical. Luna, quieres reflejo de la luna. Gitano ese deshonrado se fue a su mujer, cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió. Luego se hizo el monte con el niño en brazos y allí le abandonó. Luna quiere ser madre y no encuentras que de que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? De la luna, y las noches que haya luna llena será porque el niño es de buenas, y si el niño llora menguará la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora menguará la luna hacerle una cuna. ¿Estamos? Bien, seguimos al aire, comentando noticias y haciendo comentarios en el horario de Acompañando la Mañana en el Radio Espacios FM 107.3. Día de la Hispanidad, una conmemoración que ha evolucionado durante los siglos. Cada 12 de octubre, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, se conmemora el Día de la Hispanidad, fecha que recuerda el descubrimiento de América y el encuentro de dos mundos. Según detalla Andrés Medina, académico del Departamento de Historia y Geografía, guión Licenciatura en Historia de la Facultad de Comunicación Histórica Sociales de Universidad Católica de Concepción, la génesis de esta fiesta tiene lugar a principios del siglo XX, especialmente en 1914. Entonces, tenemos acá que españoles eligen a Concepción por calidad de vida y oportunidades. De acuerdo a la memoria y balance del Centro Español 2013-2015, entre los años 1885 y 1892, comienza a consolidarse en Concepción una creciente colonia española. Entonces, el Centro Español de Concepción saluda a toda la comunidad española residente en nuestra zona en el Día Nacional de España. Centro Español Concepción, Barros Arana 675, segundo piso, fono 41-22-24-24-91 y 41-22-30-685. También, Estadio Español Chiguayante, Día de la Hispanidad 2018. Saluda muy cordialmente a toda la comunidad española y se enorgullece de contribuir y fomentar las tradiciones hispánicas junto al deporte, la recreación y la cultura. ¡Viva Chile y viva España! Son saludos que hacen españoles residentes acá en la comuna de Concepción y Chiguayán. Pasamos a otro punto. Ha llamado a la radio la señora Rosa Herminia, pero quien se negó a dar su apellido para informar sobre un reclamo contra el CESFAM de Pedro del Río, que un adulto mayor de 92 años había sido muy mal atendido al no entregársele hora para revisión médico y que había sido maltratado por una funcionaria morena alta. La señora Herminia no dio su apellido, hizo solamente el reclamo. Esperamos una posible aclaración del CESFAM de Pedro del Río ante esta denuncia. Amigas y amigos, hemos llegado al término de este horario y ahora pasamos a despedirnos, que será tal vez hasta el próximo martes, dado a que el día lunes es festivo y hay una semana larga. Les deseamos a todas nuestras Radio Escucha y nuestros amigos Radio Escucha tengan un lindo fin de semana y un día 15 también, que lo pasen alegre, muy bien en sus casas, y a quienes que están enfermitos, que ojalá pronto tengan una buena mejoría. Es el saludo de Radio Espacios en el programa Acompañando la Mañana. Con este espacio musical nos despedimos. Que lo pasen muy bien.